No, no, no os habéis confundido de programa. Ya hemos cambiado de programa. Y ya, ya deberíais saberlo, ya deberíais saberlo. Ya debería saberlo. ¡Polla, polla! Debería saberlo, hija de puta, debería saberlo ya. ¿Pero qué os pasa? Que debería saber, hueve, que debería saber. ¡Polla! Pollo. Sí, señor, lo habéis adivinado, lo habéis adivinado porque vuelve la hora Torf. ¡Vuelven los problemas! El loco anda suelto en el pabellón psiquiátrico. Le hicieron gritar. Vuelve el heavy metal, vuelven los problemas y vuelve Laura Top después de un mes de parón porque Jorge te tiene explotado como si fuese un... Hay mucho hijo puta por el mundo. Sí, sí. No llames hijo puta al que te paga. No, no, si no es el que me paga precisamente. Es el que cobra, es peor todavía. Tenéis los micros 1 y 2, ¿no? Sí. Sí, sí, 1 y 2. Sí, ahora, no. Vibra mucho, ¿no? Vibra. Nuestras voces. Anistán lo escuchas un poco como de ultratumba, pero... Noto, claro, da igual. Una vibración aquí abajo. ¿Cómo vibra? Bueno, pues eso, estamos haciendo un programa así al mes. Sale un poco más caro, pero... pero más intenso. Sí, exactamente. Venimos con más ganas, así, ¿eh? Como los grandes directores que hacen una película cada 5 años, sí. Pues nosotros lo mismo. Hay menos posibilidades de que nos... Y luego no van a la presentación de la pequeñas película. Obras maestras. Y sin más, para acabar antes de que empezar. Se nos haga aquí de noche... Oh. Vamos ya con nuestra primera selección musical de hoy. Respira, Javi, respira. ¡Ay, Oma! Vamos con... ¡El pescadito! Guns N' Roses y su Child of Mine. Los Guns N' Roses, volvían los Guns N' Roses porque este fin de semana comienzan gira. ¿Ah, sí? Había oído yo no sé dónde que el de los Guns N' Roses iba a cantar en AC/DC o algo así. Se había rumoreado que el de AC/DC anda... ¿Muriéndose? No, anda... Bueno, es uno de ellos. Anda medio jodido de sordera. Sí. Y le han recomendado no dar conciertos durante una temporada por el sonido. Y decían que iba a sustituirlo Axl Rose. Ya. Pero si debe estar medio muerto también, ¿eh? No sé yo. O sea, está medio gordo. Exactamente. Está, ¿es solo medio gordo? Está hinchado. Ah, debe ser la corticona esa, de la corticona. Las fartucas, se meterá de hamburguesas, hijo puta. Hamburguesas y lo que no son hamburguesas, se meterá. Los Guns N' Roses se han juntado otra vez así para ganar dinerín. Van a tocar dos días ahora, el 8 y el 9 de abril, en Las Vegas. Tocará Alce de mamá, ¿no? No, o sea, se juntan Axel y Slash. Que, pero no, lo que digo que es el que tocará será el que tenía el que es un puto fenómeno de la guitarra. El Slash, sí, señor. Se junta. Esto da igual quiénes sean, porque no los conocía ni su padre. Sí, hombre, de aquella sí, hombre. Después ya fueron cambiando y fue un poco así. Pues eso, tocan dos días en Las Vegas, toca después en el Coachella, en un festival que hay en California, los 16 y el 23, y en Ciudad de México el 19 y el 20 de abril. ¡México! Ciudad de México. Wey. Ahí seguro que lo van a pasar de puta madre. Y después ha anunciado una gira de 21 ciudades norteamericanas, todavía sin definir, que se va a llamar la gira Not in This Life Tour. Que es No en esta vida, que es lo que... Es que no cuentan con acabarla, ¿no? No, es lo que contestó Axl Rose cuando dijeron si se volverían a juntar hace unos años. Decían, no en esta vida. Y entonces se van por ahí de cachondeo. No, de putillas, por pasar el sí. Drogas. A drogarse un poco. ¿Y no vienen a España? No, de momento no. O sea, solo en Yanquilandia. Solo en Yanquilandia de momento. Creo que se rumorea, no se sabe fijo, pero se rumorea que salen a 3 millones de dólares por concierto. Joder. Eso es calderilla. ¿Qué dices? Joder, millones, calderilla. ¿Cada concierto? Uh-huh. 3 millones de De dólares. Coste para traerlo a tu ciudad. Ah, pero seguro que llenan, tío. ¿Eh? Seguro que llenan, sí. Claro. Pero bueno, eso no te lo cobra Springsteen y también llena. O sea, es pasta, ¿eh? Son Guns N' Roses, chaval. Te quiero decir, multiplica 3 millones por 25 conciertos, pues... Para Panamá. Panamá. Sí, para Panamá. Para Panamá, tal cual. Con la hermana del rey. Decíamos que estaba jodido el cantante de los AC/DC, de sordera. Y otro que ha tenido que suspender 4 conciertos por faringitis es Cuchi Romero, que tuvimos el placer de verlo aquí, colega y yo, el otro día en Oviedo. Porros son malos. Sí, la verdad es que se puso a fumar en medio del escenario, dentro del garito. Sí, ¿no? Dice, estuve consultándolo con un abogado. La verdad es que estuvo muy cachondo el concierto, súper cachondo. El tío es un crack, se posaba más tiempo hablando que cantando. Cantaba canciones de Rosendo, del Drogas, canciones suyas, cantaba muy guay. Se metía con el público. con él. Y se puso a encender un cigarro diciendo, bueno, he leído por ahí la ley, he consultado a un abogado, si es parte del espectáculo fumar en teatro, o sea, en una obra de teatro y tal, ¿sí? Si forma parte del espectáculo, el que está interpretando puede fumar. No, y yo, jodas, y yo digo que esto es parte del espectáculo. Y se echó un pito ahí en medio. Hijo puta. Y así anda ahora de faringitis jodido y cancelando 4 conciertos. Para el Viña Rock creo que reaparece otra vez. El que ya no va a fumar más es Manolo Tena, que... ¿Y si existe otro mundo? ¿Qué? Pues igual fúmalo allí. Igual está con los Guns N' Roses en la gira. Seguro. Igual. Estamos escuchando de fondo Conductores Suicidas, que por lo visto Sabina escribió su historia. O sea, es la de Conductores Suicidas, por lo visto es de Manolo Tena, según dijo el propio Manolo Tena. O sea, ¿que la canción es de Manolo Tena o qué? No, la canción es de Sabina, dedicada, o sea, el protagonista de al que no le ría, le fía ni el Rafael del Pan es a Manolo Tena, o sea, es la historia de... O sea, que era un poco... No, tuvo unos problemas con la droga de la de mi madre, Manolo Tena. No sé si veíais el programa este que estaba en La Sexta ahora, sí, hace poco de... Salían ahí cantando como el culo todos. Eso, a mi manera. Que salía Marta Sánchez haciendo el ridículo. Sí, sí, Marta Sánchez, hostia, pero molaba los vídeos que ponían cuando los 80, joder, tenía Marta Sánchez... Marta Sánchez a mí de pequeño me ponía súper palote. Súper palote, sí, señor. Vamos, a mí me molaban Marta Sánchez y Madonna. Sí, Madonna. Madonna también me ponía a berraco total. Pero eso fue... Madonna era ya más guarrilla, justo, ¿no?, antes de que llegasen las Spice Girls, que entonces fue, hombre, cuando ya... Eso ya fue el acabose. Tiraba pajas como quien tiraba pelotas de... Que lo jodió, Nistal tenía un trauma, porque Nistal... La que le molaba a Nistal era la deportista, que era la más feto de todas. Coño, a mí me molaba. Pero decía que era la que doblaba. Y la guarra. ¿Cuál era la guarra? Eran todas guarras. Bueno, la más guarra. La Jerry, Geddy Halliwell. Ah, esa. La pelirroja. Esa era un poco cerdilla. Era muy cerda esa. Esa es pelotas. Sí, sí, esa es la negrilla, pelotas. Debía ser la más limpia. No lo sé, pero como era negra. No se veía. Me voy a caer. La más limpia era la rubia, la rubia que había, la rubia que era de... La más jovencilla, la que iba de virginal. De tez clara. Baby Spice. De tez clara, que ahí no sé, era pura. Sí, sí, seguro, sí. ¿Ves? Se os va, estábamos hablando de Manolo Tena, ahora ya... Claro, ¿tú, hablas de drogas? Tú fuiste el que sacaste lo de los Spice Girls. A mí me da escoba de esto y me lanzo. Me empiezo a acordar de cosas. Pues eso, Manolo Tena, que sobrevivió a los 80, a las drogas. Otros cayeron por el camino, otros muchos. ¿Que murió de cáncer? Y murió de cáncer, sí señor. Cáncer de... Que el pavo se había intentado tratar con terapias naturales. No sé, es cáncer de hígado, que aparte es muy jodido salir. Sí, sí. Se lo diagnosticaron en diciembre y, o sea, aparte, pues el pavo, los de hígado y páncreas son fulminantes normalmente. Hace un par de semanas, al parecer, no se medicó. Y estuvo haciendo terapias naturales de estas de... En plan, de porros. En plan porro, fijo. Alimentación y rollos así, para no darse quimio y bueno, no sé. ¿Qué más da? A ver, si te dicen 6 meses, ¿qué más te da? 4, total. Yeah. Sin quimio... No, no, pero el pavo creo que hasta el último momento tenía pensado curarse con esa historia. De hecho, tenía un concierto todavía previsto aquí para mayo en Gijón y creo que hasta el último momento el y en Oviedo, salir. Había otro en Oviedo también, ¿no? Mucho mejor. La ignorancia, oye, mira. Pues yo creo que le comieron el tarro. No sé. Yo creo que fue alguna arbolistería de estas de dietética. Y le dijeron, esto es milagroso. Mira, esto, te tomas un par de estas al día y como un reloj. Como, Dios, como un reloj para cagar, sí, pero... que se hubiese ido al puto Amazonas, tío, con un chamán, joder. Que se tome bifidus. No sé, tío. Bueno, esto... Por lo menos, oye, lo pasas de puta madre. Sí, no, oye, por lo menos... Y bueno, ya para cerrar aquí nuestro bloque musical con el que empezamos cada programa, decir que este fin de semana se celebra el primer festival de la cerveza artesana de Langreo. Son varios días y el sábado va a haber un concierto con bastante buena pinta. Tú no te cortes, Jorge. Joder, no lo pude parar. En Langreo. En Langreo, sí señor. En Langreo. Va a tocar Escondra, va a tocar Disiebra, va a tocar Lendakaris Muertos. Está guay. Y va a tocar Fede Ratas también, entre otros varios, así y tal. Es gratis. ¿Cuándo? ¿Gratis? ¿El sábado? El sábado 9. Pero entrar es gratis para escuchar eso. Hostia, cerveza artesanal y conciertos. No, pero bueno. No suena mal, ¿eh? Pero suena de puta madre. ¿Y la cerveza también es gratis? La cerveza supongo que hay que pagarla. Joder. Bueno, si no, sería la puta panacea, pero tío. Pero es artesanal. Por eso, que te digo, ¿eh? Sería pues tú llegar allí, tío, y encima guarrillas por allí y todo. Buah, exagerado. La hacen mujeres celtas. Se meten la cebada en el coño y la fermentan en él. Por eso es artesanal. Flipas. Hostia, no lo estoy flipando, sí. Cerveza tostada. Y negra. Eso sí lo fermentan en otro lado, tío. Bueno, vamos a dejaros ya con Fede Ratas para que lo vayáis escuchando. Rubia o negra. Pues además la canción se llama Querida Clara. Parece. No saldrá clara, saldrá espesa. Sabía que ibas a hacer el chiste de Heidi, cabrón. Es un clásico. Pues una clara. Bueno, Fede Ratas. Ahí os dejamos. Querida Clara, cuando esta carta llegue a ti, ya no existiré. Y aunque mamá te explicará por qué, que no estoy, debes de saber que he vivido hasta el último instante de mi vida con mucha honra y mucho orgullo y siempre fiel a mi ideal. No fui un cobarde, no robé a nadie, luché sin tregua hasta el final y he muerto dando la cara al enemigo. Si 100 vidas tuviese, las 100 daría por defender a la república. No creo que el fascismo consiga vencer, pero si la maldad de los falangistas pudiera, que la razón lo ayudes nunca, mis asesinos. No hay que tener consideración que hoy no la tienen hacia nosotros. En algún momento podrás saber de todas las atrocidades que han cometido. Papito. Nos vamos al Caribe, Jorge. No jodas, si nos vamos al Caribe. ¿También, también nosotros? Hostia, va, no, no va a haber sitio ahí para la gente. Oye, si hubiese pasta... Tienen todos ahí, ¿eh? No, no, no, es que es exagerado. Pero bueno, ¿cuánta gente digna hay en este mundo? El único que hizo algo fue el de Finlandia, ¿no? Al final. ¿Quién de Finlandia? Bueno... No, de Finlandia, no, de Islandia, el que dimitir. Yo tampoco lo llamo digno, o sea, fue porque lo echaron. No, bueno, sí, a ver, se concentraron fuera y si... O marchas o te colgamos. Hijo, bueno, prefiero marchar. Te metemos en el volcán. O sea, chapó para los islandeses, no para, no para el presidente. No, no, es exagerado, ¿eh? Y la hermana del rey antiguo, tío... Que dice, que decía no que era, había sido ETA la causante de que... Eso es lo más... ¿ETA? Sí, sí, sí, que había sido ETA. Que o sea, por culpa de ETA... Su excusa fue decir, sí, sí, es verdad que tenía una cuenta en Panamá, pero bueno, es por ETA, por si me secuestraban y tenía que pagar, ¿verdad? Que no supiesen el dinero. Se te escucha, se te escucha. Hay que estar, o nos hace, o está ella como una puta cabra, o nosotros nos hace gilipollas. No, piensa que somos gilipollas. Porque lo sabrá que se compren la excusa, ¿eh? Pero vamos, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Que van a secuestrar a la hermana del rey? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver para meter dinero en Panamá? Coño, a ver, porque, joder, es así. Lo tienes oculto. O sea, yo te secuestro a ti y por ti qué voy a pedir, 1,000 euros, 2,000. Claro, pero si ya saben de sobra que tiene pasta, joder. Si no lo paga ella, lo paga el hermano o el Estado, joder. Es que, pero qué cojones de que no quieren hacer. Es que es para decirle, gana, venga. Vivir como vivís y dejarnos de tocar por lo menos los cojones. No nos llaméis un normales a la cara, joder. Es igual que el Almodóvar. El Almodóvar ayer no se presenta en la presentación de su nueva película, chaval. Ten unos cojones, igual que haces una cosa. Ah, no se presentó. ¿Qué va? Solo fueron las actrices, joder. Pues había que comerse algún cimbrel, ¿no? Sí, seguro. No. Era por si le preguntaban algo que no fuera de la película. Pues hay que pedir perdón llamando a las mujeres. Sí, sí, exagerado. Qué cabrón. Al modo bar, ¿cómo sabe? El Cañete, la mujer. Y Manuel Arias también. Hermano, es que debe haber un listado ahí que te flipas, tío. Messi. Bueno, pero lo de Messi ahí es escandaloso. ¿La hermana de quién? No, la mujer de Moratín no será, no, de Moratín. La mujer de. No, de Cañete. De Cañete. Cañete, ese, de Cañete. Ministros, Joder, el presidente Putin, que sale Putin, el, también. Sí, sí, sale un representante de Putin diciendo que era todo una ¿cómo era? Confabulación contra él, que querían hundirlo y tal, y salta Wyoming. Sí, sí, claro. Por eso salen 25.000 más ricos y tal, para pa joder a Putin. Es que salen con excusas encima baratas, tío. Putin tiene ahí unos cuantos amigos metidos que... O sea, esto lo haces con testaferros y con historias, con gente de tu confianza. No abres tú directamente la cuenta, sino que la abre tu mujer, tu no sé qué tal. De Putin salen mogollón de colegas, hay chinos a torcer. El hijo del presidente actual, de expresidentes, de... ¿Pero quién sacó los papeles estos? Porque no me he enterado muy bien de la noticia. ¿Cómo que quién lo sacó? O sea... ¿Cómo se ha descubierto todo el pastel este? Es una filtración. No se sabe exactamente de quién fue la filtración. Joder, se supone que pagó un diario alemán por la filtración. ¿En alemán? Sí, sí, creo que sí. Es que no sé. Y después, es que no, o sea, son no sé cuántos millones de documentos. De páginas, si estuvieron, pues eso, un consorcio de periodistas trabajando X años para sacar la información, porque vamos. Pero es que eso. No son cuatro papeles, son. O sea, es una documentación enorme. Joder, qué fuerte. No, pero bueno, luego tenemos al ministro de Hacienda aquí que dijo. Que regularicen. Si pagan 2 euros. Es que lo dijo así. Es que es escandaloso que el ministro de Hacienda te diga que regularicen. Pero quien filtró la información es. O sea, se rumoreaba que es raro que no haya ningún. Ningún americano. Norteamericano, vamos. ¿Ah, sí? ¿No hay americanos? No, dicen que puede ser porque hay 3 estados en Norteamérica que tienen más o menos las mismas leyes que Panamá. En ese sentido, que es Nevada, Wyoming y Delaware, me parece que son, te lo digo de memoria. Y dicen que por ahí puede ir, que pues, o sea, lo que tienes ya dentro de tu propio país. ¿Para qué cojones voy a ir a Panamá? Pero Panamá, Estados Unidos, le queda al lado, o sea... Sí. Bueno, pero si tiene... Y Panamá es, o sea, ya ves, se metió ahí con Noriega para echarlo, el control de Estados Unidos sobre Panamá es enorme. Claro. Y es raro que no haya salido ningún americano... Norteamericano, perdón. Igual han filtrado los americanos. Igual lo han filtrado esto. Ellos, también se rumoreaba que podía ser un... El FBI. O la CIA. Sobre todo cuando está Putin y hay un 25% de los que salen que son chinos. No, en China con el... Y Manuel Arias. Los americanos todos sabemos que le tienen mogollón de ganas. La CIA lleva detrás de Manuel Arias desde que hizo una década. Y de Messi. Porque son del Madrid. No, pues en... Hablando del Madrid, que se jodan, ¿eh? Los alemanes no son rival para nosotros. Esto es porque ayer perdió con Wolfsburgo, porque al paso que estamos subiendo los programas a la web, igual lo veis en agosto y no sabéis de qué hablamos. Los programas en la final de la Champions. Qué bueno. A mí el que más me... O sea, pillaron también a la Strauss-Kahn, que justo cuando estaba haciendo declaraciones, ruedas de prensa, diciendo que los paraísos fiscales son un cáncer, está abriendo unas 14 empresas tapadera en Panamá. O sea, tiene una jeta del copón. No, tiene unos cojones. Me prestó mogollón que pillasen al Vargas Llosa, porque es un tío que me cae como... ¿Al Vargas Llosa también? Sí. ¡Joder! Me cae como una patada en culo, encima que es facha perdido, y estaba el otro día de cumpleaños con Felipe, con Aznar. ¿Viste la foto de Felipe ahí con el brazo arriba? ¿Qué Felipe? Ay, Felipe González. ¿Así? ¿Quién va a estar con el brazo arriba? Felipe. Bueno, eso es una gilipollez de Jorge. Lo pidieron un saludo así, levantando la mano. Y él ve saludos nazis en todos los lados. No, sí, sí. Hostia, pero sí, da mucho asco la gente que fuera el cumpleaños del pavo, ¿eh? Que salió por la tele ahí entrando la gente en la fiesta y... Es un tío que reúne, ahí pues por... eso, derecha e izquierda, o sea, todo lo que es la élite... Sí, hijos de puta de toda de cada lado. Exactamente. No, pero generalmente son más de derecha los que van a verlo, ¿eh? Bueno, sí, o sea, él bueno. Él es fachilla. Lo único que dijo fue que ya había recuperación económica y que el mundo funcionaba de puta madre ya. Sí, tampoco, que, sí. Que Isabel era genial. No, no, te jode. Claro, viviendo donde vive él, en su puto mundo, en la nube que vive. Lo más jodido de todo esto es que la mitad de estas cosas ni siquiera son ilegales. Ya, seguro. Que es la putada, o sea, el rollo de hacerse una empresa offshore, como la llaman, tapaderas y todo esto. No es ilegal salvo que después no tributes aquí. Es un rollo de hacerlo todo opaco, de crear una trama financiera de la Virgen para que no te pillen y tal. Claro. Pero legal, que es lo jodido. Pero ¿cómo no funciona hay, el sistema? Porque no hay leyes que lo evitan. ¿Pero para qué van a haber leyes si los que son los que están llevándose la pasta son los que hacen las leyes, tío? Exactamente, es que esa es la movida. Es que es el gilipollas, que yo voy a joderme yo mismo, no. Hay un paraíso fiscal en todas las zonas horarias. No hay ninguna zona horaria sin paraíso fiscal. Para que pueda... Para que pueda estar manejando el dinero... Están todos confabulados, no. Pero... A ver, tope, yo... Periódico serio fue el ABC, tío. El que sacó en... No, perdón, La Razón. No fue el ABC, fue La Razón. Que sacan portada al día siguiente 7 millones de euros con los que se financia al Podemos con Venezuela. Sí. Pero una página enorme. En vez de sacar todo este tema, no. Fue de vergüenza... O sea, se les vio el primero a varios periódicos. Lo del ABC es de vergüenza. De hecho, había tweets por ahí que decían es muy fácil relacionar, porque ves relación directa entre un avión que viaje, uno de Podemos, uno de la CAPI, Venezuela y la no sé qué. Sin embargo, claro, Cañete con su mujer. Es muy jodido de relacionar y crear un... No se sabe. Un vínculo. No sabía nada. Se le vio, por ejemplo, el primero al País. El País, o sea, está... Todos los periódicos sacaban con los papeles de Panamá el tema de la hermana del rey, que, o sea, es lo que cae de cajón porque es lo que te afecta a España, es más importante. Aparte, la extraña coincidencia de que se cree cuando empieza a gobernar el rey y que se acabe el tercer día de su renuncia. Qué casualidad, ¿eh? Sí, qué coincidencias, ¿no? Ya siempre que tienes ahí un cuñado, una hermana, un tal, pues dices, no sé, suena raro uno. La gentuza. Pero eso es con lo que empezaron todos los periódicos. Sin embargo, El País sacaba a Putin y decía, de esto que tienes un buscador para buscar palabras entre todos los papeles, decía la palabra Venezuela aparece 2100 veces, sin decirte ni quién de Venezuela, ni por, o sea, la palabra Venezuela. Y eso es noticia, pues, teniendo la hermana rey 5.000 billones de veces. No sé, es que es una gilipollez, no sé. Sí, a ver, pero la gente... Sí, sí, ¿por qué no? Laura Venezuela. es que es exagerado y la gente se lo compra, ¿eh? Sí, sí, claro que se lo compra. Sí. Por eso te digo yo que, o sea, habrá gente que se compre lo de pobre, lo tuvo que llevar a Panamá por ETA. Es que, claro, fijo. Claro que se lo creen. Fijo. No me jodas, tío. Nada, normal. Tenemos el país que tenemos y el gobierno que merecemos, y sí, es así. Está Macri también en Argentina, que es el actual presidente. También está ese. Ah, no, pero ese es muy pulcro también, ¿no? Hostia, ese es un mafias de la Virgen. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Bueno, Argentina la verdad es que tuvo unos presidentes de echar a correr. Pero si encima son de derechas, ya peor todavía. Sí, este ya fue presidente de Boca, es como... Sí, hostia. Soy el ladrón. Es como Florentino Pérez, pero en Argentina. Berlusconi y Jesús Gil, sí. Un estilo, sí. Mezcla de eso y Florentino Pérez, sí, señor. Pero sí, la verdad es que están todos, joder. Qué bueno. Bueno, no ahora, todos no, ahora, faltan. Y encima no les va a pasar nada. Que ¿el qué? No. ¿Por qué? Sí, está bien todo. Es legal. Estaba Cribillé también, o sea, tienes... Cribillé es verdad. Sí. No, los deportistas, había un piloto de ellos, ¿eh? Sí, deportistas, yo eso sí que esculpo hasta cierto punto, porque no los veo ni inteligentes para las cosas. O sea, normalmente, por ejemplo, a la Real Sociedad... A Nihat y a Kovacevic, que los pagaban los derechos de imagen por ahí, o Messi mismamente. Esa gente no sabe ni el dinero, o sea, ella tiene dinero, no saca ni... Joder, tío, pero es que... Se lo gestionan, tiene su coche, su tal, lo que van a ponerse, lo que tal. Que lo que son, quieras. La mitad son analfabetos. Lo que quieras, tío, pero es que eso no los excluye tampoco. No, claro que no los excluye. Yo sí gano, es que, a ver, yo tengo un sueldo de 500 euros. Si un día me llegan 15.000 euros... pregunto por qué fue. No, es que me llegaron. De puta madre. Sí, hombre, pero a ver, es Jorge, es lo tuyo es distinto, ¿no? No, no, a ver, es no que es una comparación normal. Esta gente, ¿cuánto cobra Messi? ¿Cuánto tiene que pagar de impuestos? 20 millones de euros. No lo sé, pero te quiero decir... ¿Cuánto tiene que pagar de impuestos? Escúchame un momentín. Yo pregunto. Cobras de tu club, de tus derechos de imagen. Vale, lo que tus quieras. Derechos de imagen, en vez de pagártelos el club, te los paga a través de una empresa. Una empresa que tiene sede en el paraíso fiscal. Que eso lo usó el Barça... O sea, eso lo usó el Barça para pagar todos los derechos de imagen cuando la era Gaspar. Hubo polémica con eso porque los pagaba a través de una empresa que estaba en paraíso fiscal. En vez de pagarlos el Barça paga una empresa y esa empresa paga los derechos de imagen y todo eso lo llevas por un paraíso fiscal. Todos esos entramados financieros, o sea, los impuestos de esa gente no sabe hacer una declaración de la renta normal. No sabe sumar casi. Pero no sé, tío. O sea, no, es tu bruto problema los asesores que tengas y cómo te lo gestionen. Y si tienes que, o sea, multazo y cárcel y te tocas los cojones. Ahora, que te quiero decir, esa peña, yo la veo poco inteligente para estas cosas. O sea, que te pille, es distinto que te pille a Messi que a Strauss-Kahn. Strauss-Kahn es economista, joder. Claro. Strauss-Kahn sabe exactamente lo que hace. No, esta y, gente es, y la hermana de Rey y cuatro, y, joder, y ministros. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Cañete no sabía lo que estaba haciendo? Claro, perfectamente. De puta madre, lo sabía. Pero Cañete no, fue su mujer. Y seguro que no fue la mujer, fue el chofer. Fue el chofer. Es como lo de Urdangarín, joder. ¿Lo de qué? Como lo de Urdangarín, es igual. Sí. A Urdangarín no lo veo inteligente tampoco, ma. Pobre. El Urdangarín también tenía rollos en Panamá. También tenía en Panamá. La sociedad esta también tenía. Sí, claro. Y lo de Granados también tenía. Es todo. O sea, todo está. Todo está en paraísos fiscales. Yo lo que no sé es por qué pasó todo por Panamá habiendo tantos, ¿no? O sea. Joder, porque igual era una ganga. Sí, yo creo que igual les daban más ventajas sería que el otro sitio lado. Más guay, habrá, seguramente tengan un banco que les asesore a todos. Y vos, vamos todos para Panamá. A ver, no, de hecho, el rollo es una empresa. BBV, Bankia y el Santander estaban detrás de ello también. Está todo el mundo, o sea. Por eso te digo que encima los ayudaban, ¿no? Te vamos a dar unos asesores de puta madre. ¿Cómo vamos a hacer nada si están todos metidos? Me cago en Dios. Igual cogen. ¿No? Sí, ellos. Pero es que no puedes hacer. Todos. Es que no puedes hacer nada contra ellos porque son los que tienen la pasta encima. El rollo este es que la empresa de la que se filtró los documentos por 1.000 euros, me parece, o 1.000 y pico euros, una mierda, en cuestión de horas o de días, te creaba una empresa en Panamá, ficticia. Ficticio tal, y a partir de ahí gestionabas y te lo llevaba todo por cuentas por paraísos fiscales. Era un rollo bastante sencillo. Pero igual me viene bien a mí. Sí. De hecho, decían que se hacía hasta para herencias. Hostia, ya. Tú te gestionas. Igual te pagan por ahí derechos de imagen, te pagan por ahí las herencias. O sea, te vale para todo. Hostia, joder, está guay. Mamá. Lo cojonudo, está muy bien. Leí un artículo en. No sé si era el diario.es que decía. Han pillado precisamente a mucha gente esta que va de patriota. Sí, lo decía por la hermana del rey. Los de las banderitas. Sí, que dice: patria es. No es salir con una banderita. Sino pagar los impuestos en tu país y a la pobreza no se la combate haciendo caridad el día de la Cruz Roja, sino. O sea, no con caridad, sino eso, pagando impuestos que son los que reparten la riqueza. ¿No ves que decía que los españoles éramos muy bonitos, muy bien? Sí, sí. Nos dais dinero. Y que ya no tenía privilegios salvo entradas para los toros de vez en cuando, porque sí, era. Sí, claro. Señora. ¡Qué caspa! Jorge, ¿cómo ves la...? Hoy están reunidos ahora mismo, espera, ¿no? Salieron espera, ya. Espera un momento. Todavía nos falta otra cosa de vergüenza en Europa, tío. Lo de la devolución a... Bueno, hombre, eso, a Turquía. Eso es otro tema también, sí, sí. Es exagerado eso. Te van a devolver, ya. No sé, tú eres más negro que yo. Bueno, pero tú tienes cara turco. Sí, sí, igual sí. Sí, no, tenéis cara turcos los dos, la verdad es que yo... yo no, ayer sí, porque ayer me corté el pelo. Pero ayer por la mañana me levanté con el pelo largo y barba. Ahí dijiste tú, me van a deportar. Me van a deportar, voy a cortar. Bueno, pero hubiese sido, te hubiesen puesto una cortinilla para que no te reconocieran, ¿eh? Ah, bueno. Cuidado. No sé, yo. Entonces, guay. Con tu tono de piel y tu estilismo así con chándal que vienes hoy. Pareces un puto rumano. Sí, sí. Yo solo me faltan los clines para vender en un semáforo. Te veo en una reyerta ahí en Oviedo y te pego dos toletazos por si acaso. No, guay. No estarías tú comprando nada, ¿no? Pues por 10.000 pavos sacas una tía, ¿qué quieres más? ¿10.000 pavos? Sí, no era, no... Fue un rollo de una dote por un casamiento de estos entre entre clanes gitanos, las hostias que hubo en Oviedo, que hay tres en estado crítico. 14 años tenía, o 15, la chorba, ¿no? Sí, no sé si era entre 6.000 y 10.000 euros la dote. Sí, sí, de 6.000 a 10.000. ¿Se pelearon por una dote? Sí. De mano se decía que era por un secuestro de una menor, sí. Pero por lo visto era por lo que se tenía que pagar por sí, ella. Sí, me imagino que era un rollo de dote. Uno quería 10.000, la van 6.000, pues me la llevo igual. Entonces me la secuestraste, saca la navaja. Qué guay. Y se montó, qué guay, dice. Como si fuera ganado, igual. A mí, que los dejen darse. Que los deporten. ¿Qué decías de deportar, Jorge? ¿Deporte? ¿Qué deporte? Sí, pero el problema es lo de la chorba. Ellos que se maten. Sí. Pero es que están jodiendo a una mujer, tío, y menor. Es que es la polla. Cultura. Sí, sí. Es como que cultura, será incultura. Ya, pero... ¿Se van a asociar Podemos y eso? ¿O... ¿A quién? ¿Va a haber elecciones? Pero si había hostias ayer ya en el... Es más difícil que se sienten los... Bueno, sentarse se sentaron, pero... Estuvieron 2 horas y media hoy, creo que ya salieron. Estaban ahora con la rueda de prensa cuando veníamos al programa. No me enteré qué dijeron, pero me imagino que... Es que... Será más propaganda de rueda de prensa y... Qué va, no va a haber. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Elecciones? Elecciones seguro que alguna. Pero elecciones fijo. Depende, todo va a depender de... Yo creo que va a depender del PSOE y del PP. Pero si elecciones el PP se va a llevar el pescado, ¿eh? Pero da igual, no va a salir con mayoría. Da igual, pero... Igual sale mayoría PP Ciudadanos, ¿eh? Claro. Sí, pero Ciudadanos, ¿qué piensas? ¿Que va a sacar más votos que la otra vez? Sí. No. Sí. Entonces se lo va a comer al PP. ¿Al PSOE? O a Podemos. Si se lo coma Podemos, no van a estar los dos. Hombre, va a subir lo que seguramente sea que Podemos, que Ciudadanos y PP se lleven el pescado. Un tío que votó a Podemos, posiblemente no vote a Ciudadanos. Hay mucha gente, Jorge. Sí, pero confías mucho en el criterio de la gente que vota. Te puedo decir que el 20%, como mucho. Joder, el 20% es mogollón, ¿eh? Sí, pero bueno, el 20% pero no tiene mayoría entre los dos. ¿Entre PP y Ciudadanos? No, yo creo que va a haber mucha abstención. Decirte. Va a tirarse más a la abstención que a subir partidos. Sí, pero depende por dónde vaya la abstención. O sea, los caños se reparten igual. El PP va a sacar lo mismo o poco más. Sí. Y hay gente de que votó a Ciudadanos que va a votar al PP. Para darle más al PP. Joder, está claro. Yo no lo veo tan claro. Dicen que va a sacar más Ciudadanos, ¿eh? Pues, que va a sacar bastante yo más. Yo creo que el PP se va a comer a Ciudadanos. También es verdad que las encuestas, o sea... Ya, sí. Y más ahora. Las de Metroscopia del País son... Sí, joder. No aciertan nada. ¿Qué te interesa? No aciertan nada, no. Son orientadas al voto, no orientadas a informar. ¿Qué te interesa ahora? ¿Que el PP suba y que Ciudadanos? Bueno, pues vamos a hacerle que la gente va a votar a Ciudadanos y al PP. Ya está, a tomar por culo. Sí, de todas maneras, o sea... Sí que es verdad que mucha gente votó cambio... Por mucho que diga ahora el PSOE, cambio era o Ciudadanos o Podemos, uno por derecha, otro por izquierda. Y con el rollo de que Podemos ha dado unos bandazos también en este después de las elecciones del copón, de líneas rojas, que pasó por el forro de líneas rojas, quiero referéndum, ahora el referéndum no sé qué, quiero el ministerio, ahora el ministerio... O sea, ha dado un mogollón de bandazos. Las hostias después entre Iglesias y Rejón también crean... Es que Rejón me parece que fue un capullo también en ese sentido, porque tenía que haber salido al día siguiente y decir, nada, no pasa nada. Che, pero se quedó... Pues yo estoy con el Rejón, o sea, el golpe de mano que dio ahí Pablo Iglesias se tiene que hacer de otra manera, ¿eh? A ver, bueno, o lo haces de una manera o lo haces de otra. O sales al día siguiente y dices, tú, esto no estoy de acuerdo con ello, o no te callas, tío. Es que quedar callado es lo peor que podía haber hecho. Un líder tiene que mandar. Porque si no, no es un líder. ¿Qué cojones? Joder. Ahí tiene que demostrar a alguien que tiene los huevos puestos. No. Y fue Pablito. ¿Eres marxista o no eres marxista? Si eres marxista, estás de acuerdo. Pues vale. Tiene que ser un líder potente. Claro, joder, con dos cojones. Si empiezas a hablar de marxismo, ya pierdes más votos para Podemos. Pero, a ver, ya sé quién me lo dijo. Un compañero de trabajo dice, no, es que Pablo Iglesias está haciéndose el... El Araquiri. El Araquiri no. Es víctima. Lo veo que está muy sobrado y tal, digo yo. Marxista. Solo el líder. Hombre, el macho dominante es más o menos el que es el... Por eso Cristiano Ronaldo es marxista de toda la vida. Sí. No te jode. Fijadas decís. Venga, vamos a poner un poco de música. Vamos a poner a Reincidentes. Ahí está. Venga, ya. Que baila la noche, quiero un placer. va a distorsionar. Vas a reírme sin parar, dejar donde tú estás, no hay mucho por hacer. Voy con el viento a favor, aireando mi adicción, descendiendo más y más. Quema la inconsciencia, estoy, pero no estoy. Me escuece la conciencia cuando mal estoy. Quiero romper el aire de una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que escondes? ¿Y qué pensará mañana al despertar? Va a cambiar la realidad. Hay ganas de actuar. Contigo te insistí, ¿qué más puedo decir? Si ya no sé quién soy. ¿Ves? Mis ojos son mi fe. Tu sexo sabe a bien. Empiezo a clarear. Palabra de ciencia necesario para pagar. Que roche la prudencia si no quiero explotar. Enamorarme cada vez. Rostros y voces, quién sabe lo que es donde y qué pensará mañana al despertar. Me quema la inconsciencia, estoy pero no estoy. Después de la conciencia, cuando mal resto, a la obediencia necesario para pagar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarse cada vez, una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que es donde? ¿Y qué pensará mañana al despertar? Pegaban los mayores. Nunca vi muertos ni Bruce Willis fue mi amigo. Y el tele extraterrestre no comió mis lacasitos. En fin, que tengo el punch, pero me falta el Indiana. El la Indiana, tengo que mear. What the fuck. A ver, ¿qué estáis haciendo el gamba? Estamos insultándonos. Está diciendo Jorge que puede que cometa una barbaridad. Luego no lo hice fuera de no micros. No lo tiene claro. Bueno, vamos a empezar ya nuestro bloque de cine. Cine. Superhéroes. Sí, señor, viste ves, ya. Ves. Guy. Si quieres hablamos de Bridget Jones, Jorge, que van a hacer tercera ¿qué? Parte. ¿Eh? ¿El bebé de Bridget Jones? Sí, Bridget Jones Baby. Sí, Baby Walsh. Dios, qué asco, joder. Sí, aparte la tía que está ahora mega operada, va a parecer que cambiaron de actriz. Es verdad que me hincharon a Botox ahí. Sí. Ay, qué asco, tío. Qué asco. Más rico. ¿Viste no la de Batman? Tal. No la vi todavía. Me pero dijeron por que ahí que era una mierda. ¿La viste? Hablamos con distintas no, yo, personas. Yo leí por no, ahí. No, es que yo leí que era una puta mierda. Fue ayer el lunes. Sí, yo leí que era mala, sí. Ayer el lunes, que es día del espectador. A ver qué tal. ¿Y esta si no me quitan la muela al juicio el lunes, que. Sí, que sí, estoy un poco jodido. No jodas. Puta vida. ¿Estás malín? Me está saliendo ya. ¿El juicio? Los dientes la tercera. Los dientes de leche. Hoy de todo, y que está muy bien Batman, muy poco mierda al resto. Pero que el rollo, decían también que es demasiado oscura, que las luchas son una jartada. Pero no sale la Mujer Maravilla. Sin embargo, así. Gente que Gonzo, que le gustan mucho los cómics y tal, dice que hay bastantes guiños, que la esperaba mucho peor. Que no está mal. Es decir, que se consuela. Bueno, no, o sea, por ejemplo, la primera, la de Batman, la anterior, la del Hombre de Acero. Dijo que es una puta mierda. Sin embargo, esta, que esperaba que fuese un palo, dice que está bien. ¿Superwoman sale? Bueno, sí, Wonder sí. Woman, no hay Wonder Superwoman. Woman. Superwoman es la que va de Superman, pero con minifalda. Esa. Hay que tener un poco de... ¿Con quién vienes? ¿Con este o conmigo? Superwoman... Se la van a tirar los dos, fío. Ya sabes que hay peli porno de Superwoman. Pues ya, me imagino. Sí. Hay peli porno de todo. Bueno, ya, pues Superman puede reventarla, ¿no? Pues a ver, ¿verdad? Sí. Vale. En fin. Yo vi el otro día ya la de la última de Star Wars. Está guay. ¿Cuál la última? la última. La que sacaron. ¿No lo habías visto en cine? No la había visto, tío. La vi por internet. Joder. Está bien. Sí, sí, lo que pasa es que es el mismo argumento que... Sí, sí, es igual que todas, joder. Pero bueno. Sí, como... Joder, macho. Es otra estrella de la muerte. Están encasillados con eso de la puta estrella de la muerte, macho. Me cago en la puta, joder. Y precisamente... Como decía nuestra compañera del programa anterior, salió ayer el... Lo vamos a hacer una mentira. Salió ayer el tráiler de la película que van a estrenar este año de Star Wars. De... ¿Salió ayer el tráiler? ¿Otra vez? Sí, señor. Oh. ¿Pero más películas todavía? Rogue One, un tráiler que suena así. ¿Qué no vi? ¡Chu, chu! ¿Es Chihuahua? Jyn Erso. Falsificación de documentos imperiales, posesión de propiedad robada, agresión con agravantes el y PP. Resistencia a la detención. Sola desde y papeles los 15 en Panamá. Años, irresponsable, agresiva e indisciplinada. Esto es una rebelión, ¿no? Hostia, vaya como mola, tío. Yo me rebelo. ¿Y yo? Yo. Eso es el lema de Izquierda Unida. Nosotros nos rebelamos. El coño que se me Tenemos revela. Una misión para ti. No se me diga. Tienes que destruir la estrella de la muerte. Arma de forma inminente. Necesitamos saber qué es y cómo destruirla. ¿Ves? ¿Ves al Chihuahua? Claro. Tienes que comerle todo el rabo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ves cómo suena? Oh. Se lo está follando ya. Sí, pues yo no me debo. ¿Qué vas ¿Qué a hacer eso? Cuando te atrapen? ¿Qué harás si te derrumbas? Le quitáis todo el clima, ¿eh? ¿Qué? ¡Pero si es una película porno! Yo estaba viendo ahí un... ¡Claro! Chihuahua corriéndose, ¿o qué? ¡Claro! No sé, no sé. Eso es que lo pillaron ahí, ya fijo. Star Wars ya no es lo que era, ¿eh? ¡Qué vaya! No sé, no tiene mala pinta el tráiler, ¿eh? Es de cómo robaron los planos de la Estrella de la Muerte. Antes del episodio 4. Ah, o sea, es una precuela de la anterior. Es una precuela de la Guerra de las Galaxias, de la primera. ¿No ves que empieza la Guerra de las Galaxias sí. cuando mandan a los robots al sí, tal, que sí. llevan los planos? Sí. Ah, o sea, no continúa la última. No, no, no. Son historias aparte. Ah, o sea, que las tres que han hecho... Era una puta mierda. Han hecho tres, que son la trilogía nueva, que sigue la historia. Ah. Con eso, con Luke Skywalker, con tal, sí, con sí, esta sí. historia. Que esa se estrena, me parece, cada dos años. Ah. Y en medio estrenan spin-off. No jodas. Uno es este, que es de cómo roban los planos de la Estrella de la Muerte. Otro creo que es de un joven Han Solo. Ah. Y el otro no sé si era de Yoda o de Boba Fett. Ah, del Boba Fett, ¿no? Sí. Prefiero de Yoda. Sí, hostia, sí, sí. vaya cómo lo explotan el tema, ¿no? Claro, no, o sea, lo pilló Disney y es una máquina de sacar pasta. Joder. Mientras que haya gilipollas que vayan a ver la tele y las películas. Yo qué voy. Qué locura. Yo voy, es de no tiene nada. Están divertidas. Sí, ¿eh? Me gustan, sí. Che. Pues. ¿Y quién es la que roba los planos? Es una tía que. Independiente, ¿no? Independiente, pero si quieres buscar foto. Es decir, que la van a. La van a ver por todas partes. A sodomizar, pero ella consigue los planos. Sí, ahí, sí. Ahí. Muy bien. Viva Disney. Trabajando. Así salen todas luego de Disney, tío. Lleva rodilleras y no tiene problemas. Es increíble. Sí. Le salen ya hasta callo. Ya no hace falta rodilleras, tío. No tiene ni dientes ya. Continúo. Otro tráiler que salió estos días es de la nueva película de Spielberg, que se llama BFG. Salvar al soldado Ryan. BFG. Ojalá. Bondaje. Esta no deberíamos llamarlo un bloque de cine. O sea, se la codificas, tío, y lo saca, ¿eh? Entonces, es cine, increíble. Cine porno siempre. BFG, que son las siglas en inglés de Gran Gigante Bonachón. Ay. Big Bonachón, no sé cómo es. Bonatorio. Con ese título y Spielberg en la dirección, además va de un gigante y una niña que combaten otra invasión de gigantes. Ay. O sea, Spielberg, niña y gigante Bonachón tiene una pinta de truño que... Lo que pasa a Spielberg es que debe tener montañas de cocaína, tío, en casa. Fijo. Es una novela, o sea, no lo escribió él. Pues peor todavía. Pero Spielberg además es que es horroroso dirigiendo niños. O sea, los niños que salen en las películas de Spielberg normalmente, excepto en E.T., son repelentes a ¿el qué? Lo del, el Imperio del Sol, no es de Spielberg también. Sí, es verdad. Sí, mira, mira, Jorge, cómo controla, ¿eh? Sí, coño, de películas de esas, sí, tío. Ese no es repelente, que después fue Batman. No, no, está muy, hizo muy bien el papel, tío. Es uh-huh. verdad. Sí, sí. Qué bueno. What the fuck. What the fuck. Más películas que se estrenan por ahí, cosas nuevas. Glory Hole. Swiss Army Men. Es una película que está triunfando. Swiss Army Men. Sí. Es una película que está triunfando en Sundance. Sacaron también el trailer esta semana. Y tiene una pinta súper rara, pero crítica y público la están poniendo por las nubes. Sale Harry Potter. El actor sale Daniel Radcliffe. Y la película va sobre es sobre un náufrago que a punto de suicidarse ve otro cuerpo en la arena. Es Harry Potter. Pero está muerto. Y es un rollo. O sea, tú ves el trailer y es un rollo. Estilo Este Muerto Está Muy Vivo. Sí. Con rollos de coña, rollos dramáticos, pero que. O sea, la película no es de risa. Creo que está de puta madre. No sé. Hostia, la está pues sí que tiene que estar cachando, sí. Pero súper raro, ¿eh? Pero no se pudre el cuerpo. ¿Qué? El rollo. En la película habrá. Son rollos de imaginación del pavo, pero. Con el puto cuerpo muerto. Le da vida a pollazos. Dispara, lo usa para cerrar cosas. O sea, es una cosa muy extraña. ¡Toma! Has de verla, pero sí, tiene a ver, tiene pinta de ser una película curiosa. Parece si de las estás de en la puta isla, puedes hacer lo que quieras. Eres el puto amo. Sí, eres el rey. Y lo que pasa allí queda allí, nada más. Sí. Como en Las Vegas. Hombre, si vas tú a una isla desierta... Y con un cuerpo muerto... Y te llega un cuerpo muerto de una tía y súper cachonda, ¿qué vas a hacer con ella, Jorge? A reventar lo que voy a hacer. Eso y comer cocos. Y si te llega el cuerpo de Nistal. ¿Y quién lo sabe? Depilarlo y luego se lo folla. Estoy yo solo. Depilado, te haces una manta, pasas el invierno calentito. Joder, normal. Claro, joder. Con el escroto en una cartera. Con el escroto. Con el prepucio una chupa, sí. Más noticias. Actores que se han pillado para Blade Runner 2. Han fichado a Robin Wright, que es la de la exmujer de Sean Penn, la que sale en La Princesa Prometida, que sale ahora en House of Cards. Una serie muy recomendable, ¿no? House of Cards está cojonuda. Tiene un cuerpazo la tía, para los tacos que tiene. Debe tener cerca de 50, ¿no? Sí, por ahí andará, no sé. Sí, igual tiene, sí. Hombre, House of Cards lleva bodies y lleva tal, pero creo que lleva una faja de estas... Truñidoras por dentro y tal, pero no, aparte es una tía muy guapa. Es guapa de cara, ¿eh? Y han fichado también a Dave Batista, el luchador de wrestling. Batista, no, nosotros somos de otra época, tío. Ya, vale, sí, yo no Batista suena, solo no sé de por el dictador. Ese pavo se ha metido actor. Ese pavo salía en Guardianes de la Galaxia. Es era Drax el Destructor, el que... El chungo. Sí, o sea, había un mapache, un árbol, el guapo, la tía, pues el que te queda. Yeah. Ese era Batista. No sabes dónde meterlo, ¿no? Sí. Vale. Oye, que igual para alguien era guapo, tío. El otro, el... ¿Cómo se llama? El de Fast and Furious, el este que está siempre... Vin Diesel. Ponía la voz al árbol. Que le dieron pagar una pastísima por decir "roar" toda la puta película, porque era lo único que decía el árbol de los cojones. Bueno, tampoco debe hablar mucho más, ¿eh? No, pero bueno. Los diálogos no es lo suyo. ¿Dónde están los Oscar cuando se los necesita? ¿Qué más noticias hay por ahí? Arya Stark va a aparecer en... O sea, estrenan ahora X-Men Apocalipsis el 20 de mayo. Con esto cierran más o menos una trilogía y van a hacer otros spin-off. También van a sacar pasta por otro lado. Domingo. Marvel y... O sea, también es Disney y Marvel. Muy. Joder, lo de Disney y es exagerado. Y nuevos... Se tienen que estar forrando, pero a manos llenas. Arya Stark, la actriz, va a salir en una película que son nuevos mutantes. Y la han fichado para... ¿Qué va a ser? Pues es una que puede viajar así en espacio-tiempo y cosas de estas. Es el mejor poder que hay. Sí. Pues hacer cosas y después viajas a otro lado. Y se acabó. Y no te pillan. Pues ir a una isla desierta, revientas a hueve. Y te vas y vuelves y repites. Un chollo de cualquiera de los mutantes. Más. Y ya para ir acabando, han confirmado Terminator 6. ¿Qué dices? No jodas. Otra, después de la hostia que se dieron con la anterior, han confirmado a Schwarzenegger, o sea que en breve confirmarán película. Es seguro que llega a la isla muerto. Yo creo que no sabía qué más, qué cojones. Yo la anterior no la vi, o sea, no te puedo decir cómo va la historia ahora mismo, pero no me acuerdo muy bien. A pesar de la hostia en taquilla, creo que van a hacer otra parte. Que es el cuerpo muerto. Ben Affleck está preparando el guión de la siguiente de Batman. De hecho, ya lo tiene medio escrito. Y para el 12 de agosto, estrenan un remake de Ben Hur. ¿Otra vez? Otra vez, sí. No, la de Ben Hur con carrera de cuadrigas por ordenador y cosas así. Está muy guay, la película de Ben Hur a mí me moló. La original. La vi hasta en inglés. La original, mola un huevo. Pero... Sí, es un poco Gayer, ¿eh? ¿El qué? Ben Hur. Pero no se lo dijeron a... Más Gayer es Espartaco. Sí, no se lo dijeron... Sí, Espartaco también. Lo estuve viendo el otro día, Espartaco. Si le dicen a Charlton Heston que tiene que ser un papel así chungo, como Mesala... De Alhama Cuco, pero sí, pero es... Yeah. Pero, es bastante obvio. También era un poco simple, ¿eh? Por lo visto, ¿no? Bueno, ya lo ves con... Si quieres esta escopeta, me la quitarás de mis frías manos, Clinton. Pero es que no me jodas, tío, que estamos hablando que se veía que eran homosexuales los dos, tío. O por lo menos que eran bisexuales, joder. Bueno, ya, en esas épocas había esas cosas. Ya. No, pero si estaba bien visto en el Imperio Romano. Sí, pero Charlton Heston no lo sabía. Y hasta aquí nuestra sección de cine. Vamos no sabía a dejaros... si era Almeja. No sabía si era Almeja o Botón. Vamos a dejaros con los Rolling Stones, que dieron un concierto en Cuba el otro día. Un concierto al que fue mi prima. ¿Ah, sí? Sí, señor. Estaba por ahí por Cuba, que va cada poco, que tiene ahí una amiga. No sabía que tenías primas. Sí, vino a mi boda. Tengo dos primas y un primo. Los de mi tío y después otra. Se sentó en la mesa de Jorge. Ah, vale. Y estuvo. Tuvo que ser la hostia el concierto, ¿no? Tuvo que ser, sí, tuvo que ser la de Dios. No la vi todavía, pero. Aparte, se veían las fotos, aparte, fotos que me mandó ella desde allí. Y. O sea, estábamos más apretados nosotros en el Molinón cuando lo vimos en la gira del Voodoo Lunch que ellos allí, joder. Y decían que había. Los Rolling decían 1,5 millones, y se quedaría corto. Pero al ser una explanada, así a lo ancho, la gente está pancha. Nosotros estábamos como una puta lata sardinas. Que bueno, después nos... Como el rollo de aquel... Sí, tienes un par de pedos y... No, fue un punky que empezó a moverla, empezó a bailar fuego y quedamos ahí cerca de la valla, pero... Pero sí, la verdad es que tuvo que ser un concierto, aparte de ver otra vez a los Rolling antes de que speechen, que llevan así 20 años, el primer concierto en Cuba, tal, es un concierto histórico. Y con... Joder, Jorge. Y con los Rolling os dejamos con Beast of Burden. No seré tu mula de carga. ¿Qué quieres comer? Ya deberías saberlo. Ya deberías saberlo. Ya deberías saberlo, hija de puta. Maldita ya zorra. Ya deberías saberlo, cacho perra. ¿Quieres pollo? No, polla. Sí, sí. Hombre da masajes gratuitos a mujeres en Gijón. Ese es un fenómeno. No, en Oviedo. Me he equivocado. ¡Ah, no! ¡Entonces no! ¡Ese es más fenómeno todavía! ¡Hijo de puta! Un curioso anuncio se ha convertido en el último fenómeno viral en Asturias. El usuario pide abstenerse a los hombres y ofrece discreción y advierte que es principiante. El tema es que el pavo se publicita como hombre educado, culto, de edad 40 años, discreto, con curso de masajes relajantes, busca dar masajes gratuitos a mujeres paces para especializarse y coger práctica. Es decir, que es albañil con EGB. Doy masaje de piernas y de espaldas con música relajante, buena conversación, abstenerse hombres y proposiciones económicas. Es voy a hacer aquí un paréntesis personal. ¡Soy yo! No, es... de Mena está dando masajes. ¿Qué dices? Sí, tío. ¿A quién? A tíos. Debe ser el otro. No, me lo conté el otro día de la que íbamos al fútbol y empieza el... Por cierto, ¿no? ¿Quieres que te dé un masaje? No, sí. Era un rollo así. Dice, ¿ves? Como a ti. Me he quedado un paro ahora de lo que estaba y tal. Dice, bueno, a ver si sale algo y tal. Y si no, bueno, tengo lo de masajes en el piso que tengo ahí y tal. Si tenéis alguno con contractura y tal, que venga para aquí, que tengo, doy masajes. Y madre, no me pongo yo en manos de mira ni loco. Tengo un rollo además y que tiene rollos... Tarros tibetanos para meditación. No jodas. Hostia. Ya me parecía que estaba un poco mal, pero... No me puedo creer que haya nadie que vaya que le dé masajes, porque... Hijo, no. A ver, y encima pagando, que es lo jodido. Pues aquí tengo que... Tú tenías mal la espalda y ahora te veo muy bien. Yo iba a un paisano mayor. Con experiencia. Son los mejores. De manera, hice un curso, tío. Entonces, por internet. En Panamá. Ahí es. Bueno, una cantante muere en pleno concierto tras morderle una cobra. Joder, puta enferma. Pues una cantante de Indonesia, que se llama Irma Bule, falleció el pasado 3 de abril cuando una cobra la mordió en pleno concierto, tras lo que la joven siguió cantando. El tema es que... Bueno, ¡qué profesional! Es lo normal, es tío. En plan profesional, dice que es típico tener serpientes en espectáculos en este país y tal. Hombre, yo lo vi hacer con velas, tío, pero con serpientes. No, ahí con serpientes. Y sin querer pisó a la cobra real, que todavía tenía veneno y dientes. Le mordió y no era vieja, le dijeron, ¿no? Oye, que te ponemos el... Las viejas tienen veneno igual. Le dijeron, pero no dientes, tío. Le dijeron, que te ponemos el antídoto. Dijo, no me lo pongáis. Yo sigo cantando. Duró 45 minutos. Y a los 45 minutos empezó a vomitar y se desmayó y murió. Eso va para los Darwin de cabeza, ¿eh? Cantante sí. Gilipollas, tío. La tía era una máquina. ¿Estaba buena? No vi fotos, pero no creo. Pero en una isla desierta, güey, se va riendo. Aunque tenga veneno. Y en pleno escenario, güey, dice que está muerta, dejármela. 5 minutos antes con los enfermos mola más. Bueno, creyó que la salida de emergencia del avión era el baño y la lió parda. No jodas, tío. No puede ser normal la peña, sí, tío. El incidente se produjo en un vuelo de la compañía china Southern Airlines y todo hubiera sido anécdota si Virgen hubiera apretado en el botoncito que activa el tobogán inflable de emergencia pensando que era el que daba acceso al baño. Hostia. Todavía no habían despegado. Hostia, suerte sí, que claro. Tuvieron, ¿no? No, hombre, es que si no habían despegado. No te puedes pagar eso. Pero bueno, a la gilipollas que lo hizo, la quitaron el pasaporte, la tarjeta de embarque y le llevaron a la comisaría del aeropuerto para ser interrogada. ¿En China? Pero sí, no quisiera yo saber lo que hicieron con ella luego. Oye, bueno. ¿No fue muy grande el tío que se hizo un selfie con el secuestrador este? Hostia, ¿cómo? No lo, solo vi la foto y eso, debajo del pie. ¿Qué fue? ¿Que se sacó una foto así por la puta cara? Sí. O sea, el pavo no era un secuestrador real. Era un trastornado que quería ir a ver a su novia. Y el otro gordo dice, vamos a hacernos un selfie. ¿Y el otro dijo que sí? El otro está majara, joder. No llevaba ni bombas, ¿no? Era falso todo. Pero ¿y el otro cómo sabía que no llevaba bombas? No lo sabía, me imagino, pero... Entonces eran los retrasados los dos, ¿no? Ya lo habían cogido, hombre, ya lo habían cogido. Un crack. Bueno, el yoga de la ira, una nueva modalidad que incluye gritos, insultos y cerveza. Es una nueva modalidad de yoga que, bueno, es una mujer que se llama Lindy Istace y que en sus clases mezcla las clásicas posturas de la cobra o el árbol con insultos, gritos, gestos ofensivos, botellas de cerveza. Y si está buena ya, no me digas más. No está mal, no está mal. ¿Ves? Sabéislo yo que esa es la que le... Sí, sí. ¿Cómo se llama? Espera, déjame apuntar. A Webe lo tenías ya con la postura. Lindsay Istace. La postura de la cobra ya resopló. Lindsay Istace. No hay fotos. Para un purista en la materia puede sonar muy blasfémico, pero dicen que es terapéutico, que ya que además de sudar, sueltas improperios y te relajas. ¿Y la cerveza? Y te dan cerveza, sí. Es que se hace en un pub. Que se llama el Dickens Pub de Calgary. Calgary. Y cuesta 11 euros a la hora. Y incluyen la cerveza. La gente está un poco. Es como estos de risoterapia, de no sé qué tal. Sí, sí, chorradas. Sí, pero bueno. Oye, para pasar el rato, hay gente que los singles, pues no tienen otra cosa que hacer. Y dice, pues vamos ahí a ver si conocemos gente o yo qué sé. Pero a ver, es que yo es lo que no entiendo. O sea, para reírte o para insultar a la gente. No tienes que hacer, o sea, pagas 15 euros, te vienes aquí a la radio. Ya. Claro, pero si no todo el mundo tiene con quien ir a la radio. Eso no es verdad. Sé. Hay mucha gente que no tiene amigos. Creo que demasiada. Esta es muy buena. Un policía roba a una detenida con cáncer para pagarse un himen nuevo antes de su boda. Un himen nuevo. Una policía. Un agente de policía marroquí comparece hoy ante la justicia por haberse aprovechado de una detenida que tenía cáncer, a la que robó todos sus bienes con el fin de costearse una operación de restauración de himen previa a su boda. Tócate los cojones. No, tenía que ir virgen, tío. La detenida a la que detuvo la policía tenía cáncer y pidió ayuda a la policía para tomar su medicación. La agente se ofreció a ayudarla y le pidió las llaves de su casa y el código de su tarjeta bancaria para traerle sus medicinas y el dinero con el que pagaría a su abogado. Tras su puesta en libertad, la víctima descubrió que la policía le había robado todas sus joyas, su ropa, maquillaje de lujo, sus teléfonos y todo su dinero. Unos 60.000 dirhams, 5.500 euros. Y los quería usar para hacerse una himenoplastia. Pues nada, eso. Para que veáis qué cosas. Si os roban, igual es para hacerse una reconstrucción de himen. Y esta es mi última noticia. Yo estoy buscando eso y me salen islas, tío. ¿La cuál? La isla es la isla y isla y... Estás borracho. El inglés y yo somos incompatibles totalmente, tío. Lindsay Istace. Pone Lindsay Island. Istace, joder. Vamos a dejarlo aquí. Sí, vamos a dejarlo. Venga. Pone yoga. En fin, os dejamos con la fuga y a ver si la semana que viene seguimos aquí y no cancelamos por quitarnos una muela al juicio. Hostia, no está follable, ¿eh? No pasa nada. Venga, cada uno a lo suyo. Adiós. La balada del despertador, la fuga. Después de tanto tropezar, dando tumbos he llegado aquí. Y no se está tan mal, no sabía dónde ir. Había cerrado el último bar y tu oferta no la pude rechazar. Y deja que yo apague la luz, tú deja de mirar el reloj, será mejor. Yo dando patadas al sol, tú enfadada con el despertador, enemigo del calor. Solitario corazón, vaga sin rumbo por aquí, buscando un poco de emoción,